Pues bien, yo quiero referirme a cuáles han sido los efectos del neoliberalismo en el campo. Muchos de todos esos efectos, pues ustedes ya los han expresado de alguna manera en respondiendo las preguntas que se han planteado. Y desde luego quiero yo aquí reconocer la magnífica y magistral exposición del compañero Simón Castillejos. Para que sigas vivo, Muchos de no sus planteamientos los suscribo totalmente. Bueno, pues algunos de los efectos del neoliberalismo en el campo es la adopción de los monocultivos en las regiones, sobre todo con mayor potencial productivo, donde está la infraestructura que el Estado mexicano en su momento construyó para impulsar lo que se denominó la Revolución Verde. Los distritos de riego en el norte, en el noroeste del país, en el Bajío, en el noreste, ¿verdad? Con el modelo neoliberal, desde la reforma salinista, impulsada y caracterizada en el artículo 27 constitucional, pues uno de los planteamientos de esta fue la de alinear precisamente el modelo de agricultura de México para cumplir una función geoeconómica en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, pues se expresó que a partir de ello, una de las alternativas para México era precisamente pues impulsar el monocultivo en grandes extensiones, sobre todo en extensiones con infraestructura agrícola, y se generó esta situación de los monocultivos y desde luego también los megaproyectos que vinieron a instalarse con distintos fines de carácter energético, con campos eólicos, con campos petroleros, con la pretensión de generación de energía con la construcción de presas o a veces también con megaproyectos de desarrollo urbano o de comunicaciones como ha sucedido en algunas regiones rurales del país. Otra de las características y de los efectos del neoliberalismo en el campo, pues se ha referido aquí, es el consecuente despojo de territorios y de recursos. Recordemos que en lo que Andrés Manuel López Obrador ha denominado la tercera transformación, es decir, en la revolución, pues la demanda más sentida y el logro más impactante en la Revolución Mexicana fue el reparto de prácticamente la mitad del territorio nacional entre ejidos y comunidades. De los 200 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, más de 103, 105 millones son propiedad de ejidos y comunidades. Sin embargo, en los años del neoliberalismo, estos territorios ejidales han venido siendo despojados de las mejores tierras en su potencial de distinto uso en lo agrícola, otorgadas a través de concesiones mineras, a veces también por el crecimiento de los proyectos inmobiliarios de las ciudades. Y bueno, pues los ejidos y comunidades prácticamente han venido siendo despojadas de sus territorios. Otra de las características es que la política pública pues se vino modificando y se vinieron generando, como ya se ha dicho, programas de carácter asistencial. El presupuesto para el campo, que es una de las características, y yo quiero que observen esta lámina, que nos habla de cuál ha sido la tendencia de la participación porcentual del presupuesto al campo respecto al gasto programable en México desde 1940 hasta el año 2020. Esta es una elaboración del maestro Jorge Ernesto Hernández, un compañero académico de Chapingo. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta cómo está la caída del presupuesto destinado al campo desde 1940 hasta el año 2020. Hoy representa el 1%, a pesar de que tenemos un nuevo gobierno, la tendencia neoliberal, la descapitalización, la falta de compromiso, el desmantelamiento de todas las instituciones de impulso y de apoyo al desarrollo del medio rural en nuestro país, pues prácticamente ha caído. Esa caída libre no se ha detenido. Entonces, pues eso ha generado que estos recursos solamente se traduzcan en programas de carácter asistencial, que no precisamente potencian las capacidades de producción, de productividad de el sector agropecuario, del sector forestal, es decir, de todo lo que son las actividades del medio rural. Una disminución de apoyos institucionales, ya lo dijimos, del presupuesto productivo, particularmente al sector social, porque lo cierto es que el arreglo de la política pública y del presupuesto destinado. Creo que el único que lo puede activar es él. Perdón, perdón, no sé si, perdón, no sé dónde me, hasta dónde me escucharon. Estoy nuevamente conectado. Estabas hablando del presupuesto. Bueno, estaba hablando de del presupuesto. La caída del presupuesto, sí. La gráfica, la tendencia hacia la baja. Y decíamos que la disminución de apoyos institucionales y de presupuesto productivo al sector social, particularmente ha sido esa la característica. Y lo cierto también es que mucho del presupuesto destinado al campo en el proyecto, en los gobiernos del prianismo, pues se destinó sobre todo a los grandes agricultores, a los grandes empresarios. Los subsidios estuvieron canalizados mayoritariamente hacia los sectores de potencial empresarial y al centro y sur sureste del país se le dejaron los programas meramente asistencialistas. De tal suerte que el 70% del presupuesto anual destinado al campo lo consumían el 30% de los productores, sobre todo del norte del país, y el 30% del presupuesto estaba destinado al 70% de los productores, sobre todo del sector social. Otra de los efectos es, pues, la mano de obra asalariada empezó a crecer en el campo, pero una mano de obra asalariada sin derechos laborales. Evidente cómo surge, bueno, primero tener conciencia de que se dan migraciones importantes de zonas particularmente indígenas hacia los campos agrícolas que concentran estos subsidios, estos apoyos, el crédito, el financiamiento, la asistencia técnica, la conexión a los mercados, tanto nacionales como extranjeros, pero esa mano de obra asalariada se convierte también en la vergonzosa ventaja competitiva de México y las empresas agroexportadoras, en el contexto del Telecán. Toda esta situación, pues, genera obviamente pobreza, genera migración, de lo que ya se dio cuenta. Tan solo en el sexenio de Vicente Fox, México fue uno de los países que más población perdió por migración, en este caso hacia Estados Unidos, más de 5 millones de mexicanos. Esta pobreza, esta migración, pues empezó a buscar en el campo otras alternativas de sobrevivencia y surge pues el tema de la delincuencia organizada y la violencia. Creo que debemos reconocer que en el campo mexicano y en el país, en México, tenemos una guerra civil por el número de muertos, por el número de desaparecidos, pero es una guerra civil sin causa político-ideológica aparente. Es una guerra civil provocada por la crisis económica y social del modelo neoliberal. Y bueno, esto nos lleva también a concluir y a coincidir con algo que expresaba el compañero Simón Castillejos: el neoliberalismo ha dejado narcotizada la economía agrícola, porque todas las agroindustrias exitosas en México, pues son verdaderas lavanderías del narcotráfico. Muchas de las empresas, su carne, Chilchota, Lala, Pachoco, y pues muchas, mientras el ejidatario, el pequeño propietario, busca jugársela con sus propios recursos, consiguiendo algún subsidio, consiguiendo, si lo logra, algún crédito para realizar algún emprendimiento agroindustrial, agrícola, ganadero, al lado le vienen a colocar una instalación agroindustrial que representa una lavandería, un lavado de dinero y por lo tanto una competencia desleal. Ahora, pues, ¿cuál ha sido también el papel de las organizaciones en el neoliberalismo? Bueno, algunas de las organizaciones planteamos posturas de resistencia y ante el avasallamiento de la definición política, de la imposición, de cómo se nos vino todo este modelo, pues también la adaptación. Esa es una realidad. Muchas de las organizaciones asumieron una postura de resistencia, pero sobre todo de adaptación. Y algunas de los planteamientos y las articulaciones de resistencia, de lucha de las organizaciones, pues se expresaron en propuestas de políticas públicas, de políticas legislativas, pues simplemente para hacer menos inclemente el modelo neoliberal con la gente que campesina, indígena, afrodescendiente, ¿verdad? Para hacer más pasadero el modelo. Pero al final del día, las organizaciones arrancando pequeños programas, pequeños apoyos, pequeñas expresiones y modificaciones al presupuesto para el campo, expresado en el programa especial concurrente de los gobiernos neoliberales, pues lo cierto es que muchas de las organizaciones también nos convertimos en ejecutores de las políticas neoliberales. Yo colocaría aquí la situación, bueno, ¿y cuál es el papel de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes en la Cuarta Transformación? Pues a manera de reflexión, muchas de las cosas ya las expresó Simón Castillejos, y yo de verdad que comparto mucho la propuesta que nos ha expresado aquí. Tenemos que entrar a una reorganización y a un replanteamiento de nuestro quehacer y sobre todo a una nueva forma de relacionarnos con el nuevo régimen y el nuevo gobierno. Muchas de nuestras organizaciones fuimos apoyadoras de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto, ¿verdad? Desde que la primera vez se lanzó como candidato a presidente de la República y hasta esta tercera ocasión. Precisamente hoy, hace casi 3 años, nuestra organización, la Central Campesina Cardenista, celebró un congreso extraordinario donde decidimos respaldar en una resolución, en un congreso que hicimos en el Monumento a la Revolución, respaldar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y al día siguiente nos fuimos a Jerez, Zacatecas, para firmar con él un compromiso con un movimiento de organizaciones que expresó lo que nosotros le llamamos el Plan de Ayala Siglo XXI, versión 2.0, porque fue la segunda vez que Andrés Manuel firmó un compromiso programático con las organizaciones campesinas e indígenas de llegar a la presidencia. Bueno, el 10 de abril del 2018, firmamos ese compromiso en Jerez, Zacatecas, pero pues trasladado ya el compromiso a los hechos, pues necesitamos, la verdad, hacer una evaluación muy crítica, muy autocrítica y sobre todo muy propositiva. Y en ese sentido, pienso que las organizaciones necesitamos abrevar pues de estas experiencias, como este ejercicio que se está haciendo con este diplomado práctico, de para actualizar una agenda y un programa de lucha para profundizar verdaderamente en la transformación en favor del interés de la nación, y pero de un interés que beneficie y favorezca a los jornaleros agrícolas, a los pueblos campesinos e indígenas y afrodescendientes. Necesitamos formular un programa de acción también a partir de las necesidades y de los problemas concretos que en cada territorio se exprese y tenemos las comunidades rurales, y que ese programa se exprese en propuestas de política pública, de programa de gobierno, de presupuesto, de legislación, nuevas instituciones, y desde luego que articulemos un nuevo plan de lucha para lograr ese nuevo programa. Yo pienso que la transformación del país debe ser con la participación y la acción organizada de los jornaleros agrícolas, campesinos, indígenas y afrodescendientes, con los agricultores y ganaderos pequeños, como parte de y demás agentes y sujetos de la que conformamos la sociedad rural. Pero también hacerlo a partir de valorar adecuadamente la aportación que hace el campo, los campesinos y los indígenas al desarrollo nacional. Pienso que desde luego este nuevo proyecto debe expresarse en una nueva constitución que establezca una nueva generación de derechos, que reconozca una nueva generación de derechos para la sociedad rural, ¿verdad? Pero que también establezca nuevas obligaciones del Estado mexicano con las zonas rurales de nuestro país para lograr un desarrollo con bienestar, con justicia y sobre todo que nos permita construir paz, porque creo que ese es el principal reto en este momento, construir paz con justicia, ¿verdad?, con dignidad en el campo mexicano. Finalmente, pues quiero yo, amigas y amigos, agradecerles enormemente la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes, y desde luego pues estoy a sus órdenes, su servidor Max Correa, coordinador nacional de la Central Campesina Cardenista y actualmente diputado local, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Estado de México. Pues muchísimas gracias, compañeras y compañeros.